41 minutos sobre las 11 de la mañana. Volvemos a la actualidad local. La verdad es que tenemos un par de citas todavía pendientes antes de las 12. Y entre esas cuestiones, pues ya saben que durante toda esta semana, cada día en la mañana, estamos haciendo referencia desde diferentes perspectivas a lo que es la celebración este fin de semana de esa subida, la 23ª subida Ubrique. Hemos hablado de el dispositivo de seguridad, ámbitos de limpieza también. Evidentemente toda la información deportiva cada tarde, también ayer desde el punto de vista organizativo con integrantes de Escudería Ubrique, y hoy queríamos ver también el ángulo de la perspectiva turística en definitiva, que evidentemente es de gran interés para toda la localidad. Y en ese sentido tenemos al responsable municipal de ese área, también de comunicación y cultura y festejos, como es José Manuel Fernández Rivera. José Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues evidentemente una prueba que trasciende lo deportivo para nuestra localidad, ¿no? Pues sí, la verdad es que una prueba bastante importante, una prueba que ya tiene su tradición, una edición más que considerable, y todo viene por el trabajo que realiza en este caso pues la escudería con la organización de dicho evento. El ayuntamiento que apoya como principal patrocinador, además, la celebración de esta prueba. Pero nos comentaba Isabel Gómez, la alcaldesa, que, por ejemplo, Turismo Andaluz también se estaba en contacto con esta entidad para conseguir el apoyo también a lo que es esta subida Ubrique, ¿no? Pues sí, la verdad que desde el ayuntamiento pues teníamos claro, una vez que nos incorporamos, en el que las administraciones competentes necesitábamos ayuda, y en este caso, pues, Turismo Andaluz, pues, apoyó el año pasado, entró, y este año, pues, esperemos que colabore totalmente igual. Por parte de la Diputación también tenemos una apuesta, y es porque ellos ven que es muy importante para la localidad turísticamente, aparte de lo que conlleva la prueba deportiva para Ubrique. Desde este lunes pues están todas las casas rurales, los hoteles, todo lo que es para poder pernoctar. Ubrique está completo, y ya pues desde ayer miércoles se veía en los distintos negocios de Ubrique, en mucho ambiente del motor, en este caso pues todo lo que conlleva, y creemos que es bastante, bastante importante para Ubrique pues esta subida que año tras año pues repercute considerablemente en la localidad. Además, con novedades en la subida para la promoción dentro de nuestra localidad y fuera, quiero decir, por ejemplo, hablando del interior de la población. Dado que los vehículos al final se mueven por la zona de Hipersol y salen fuera, bueno, pues llevarlos hasta la puerta de nuestras casas, hasta algo tan peatonal como es la Avenida España, con esa caravana de mañana viernes que volverá a repetir y que ya tuvo bastante éxito el año pasado, ¿no? Pues sí, el año pasado fue una novedad, fue un éxito de trasladar lo que es todos los vehículos al centro de la localidad, a la calle peatonal, para que las personas que no se desplazan a ver la subida pues tengan la posibilidad de poderlo ver in situ los grandes vehículos que vienen a Ubrique para correr, y eso es un punto que creas que no, poco a poco se va atrayendo, que la gente desde el viernes no solo antiguamente se desplazaban nada más que el sábado para la carrera y el domingo, pues ya desde el viernes pues es mucha gente la que nos acompaña, en este caso pues en la calle Platón el viernes y el sábado con los primeros entrenamientos y la primera manga oficial, y el domingo pues con las correspondientes. También una forma, ¿no?, de responder, entre comillas, a los detractores de la prueba, que solo decían que al final los beneficios se quedaban fuera porque no entraban dentro de nuestra localidad los visitantes. Bueno, pues lo que es el centro de la población se trae en los vehículos, y esto además lo piden los propios establecimientos comerciales porque pudieron ver el año pasado cómo había una gran afluencia de personas, ¿no? Pues sí, vamos a ver, durante la carrera es normal que no puedan acceder a la localidad, pero el que viene a ver la prueba del motor, a ver esta subida, pues viene desde el viernes, viene ya hasta aquí en Ubrique, y entonces con lo cual está ya dentro. El que viene solamente para visitar la localidad y no puede entrar, pues ese no conlleva nada de beneficio Ubrique, pero es que el que el domingo se desplaza Ubrique, pues porque va solamente a ver la subida y se va. Con lo cual, nosotros turistas que se atrae del viernes, que está desde aquí, y pasa todo el fin de semana en Ubrique, y come en Ubrique, duerme en Ubrique y se lleva las compras correspondientes de aquí. Y como bien dice, el año pasado fue un éxito en la calle peatonal, y lo que creemos es que, hombre, hay negocios que no pueden montar los correspondientes veladores, pero bueno, el ambiente en la calle peatonal, de tantas personas de pie pudiendo visualizar tan cerca esos vehículos, pues están beneficiando a los negocios de toda la calle peatonal. Eso dentro de nuestra localidad, si hablamos de promoción fuera, lo cierto es que ya una iniciativa, ¿no?, por parte de Escudería Ubrique, desarrollada ya, como ha sido la retransmisión vía streaming, los datos reflejan, ¿no?, de que, bueno, pues se trata de una grandísima promoción, por supuesto de la carrera, pero en definitiva lleva aparejado además el nombre de nuestra localidad. Es una forma también de promocionar turísticamente Ubrique. Claro, es que eso es lo que la gente a lo mejor no llega a ver. El nombre de Ubrique, ¿dónde se pone con la subida? Que eso es lo más importante. El año pasado con la retransmisión en streaming fueron más de 300.000 personas las que estaban conectadas viendo lo que es la carrera y el nombre de Ubrique, y eso tiene un valor. Y después, pues claro, a partir del lunes, todas las cadenas, tanto Televisión Española, Canal Sur, y después si nos vamos a Eurosport, nos vamos a Teledeporte, nos vamos a cadenas de todo ámbito, saldrá lo que es la subida. Entonces, claro, esa imagen de la localidad es una venta turística y es una venta que se beneficia a Ubrique gracias a la subida. Yo creo que la escudería ya el año pasado presentó el impacto que atrae en este caso pues la subida, y un impacto más que considerable. Por eso nosotros desde la administración, en este caso del Ayuntamiento de Ubrique, seguimos apostando por ella y creemos que es muy importante para Ubrique, esas 40-50.000 personas que al fin y al cabo son las que suelen disfrutar de estas ediciones de la subida Ubrique. Desde Turismo en nuestra localidad, de la Oficina de Turismo, supongo que en estos días previos, ¿no?, también labores de difusión de la cartelería, de lo que son horarios, lo que es los distintos eventos a lo largo del fin de semana, ¿no? Sí, la oficina puede ser dedicada a lo que es a darle la difusión correspondiente a todas las personas que fuera, como te estoy diciendo, que desde este lunes están aquí en Ubrique, pues pasan por la oficina municipal, se les explica todo el ámbito turístico que tiene la localidad, el Museo de la Piel, Casco Histórico, San Juan de Letrán, Yacimiento. Nos vamos al ámbito turismo industrial dentro de la marroquinería y artesanía, y a raíz de ahí pues vendemos todo lo que corresponde en la localidad para que el que haya venido durante toda la semana disfrute de Ubrique y en el fin de semana pues disfrute de la prueba del motor. No sé si abren en el mismo horario la oficina o se cierra, digo, por el tema de las comunicaciones. Evidentemente se corta el acceso a Ubrique durante el fin de semana en gran número de horas. ¿Durante ese tiempo se mantiene abierta la oficina de turismo? Sí, sí, la oficina con su horario habitual, si no me equivoco yo, abre siempre su horario habitual. Hay muchas personas que se desplazan a Ubrique, a lo mejor suben solamente a ver la subida el domingo y el sábado están aquí, y otros lo hacen al contrario. Suben el sábado y el domingo lo dejan para visitar Ubrique. Y muchas personas que no son amantes al motor, que ya están aquí este fin de semana, y creas que no, pues tenemos que darle el servicio correspondiente para que puedan tener toda la información de mano. Y ya por terminar, en general, ¿no?, el apoyo del ayuntamiento, que además hablamos del tema de patrocinio económico, pero también a nivel logístico, ¿no?, desde muchísimos aspectos que podamos imaginar, desde el patronato de deportes hasta los servicios de limpieza, y bueno, pues supongo, ¿no?, que casi todas las áreas implicadas en definitiva en echar una mano a Escudería Ubrique, ¿no? Pues sí, es uno de los eventos en el que creo que están casi todas las áreas colaborando y trabajando. En este caso, pues el concejal de urbanismo, primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel, es el que se encarga de la coordinación al completo, y nos coordinamos desde el ámbito deportivo, el ámbito turístico, el ámbito de residuos sólidos, nos vamos al ámbito de policía y tráfico, de seguridad ciudadana, todo lo que corresponde a todas las delegaciones, pues están ahí preparadas en este evento que, como ya lo tienen bastante trillado la escudería, pues suele salir casi siempre bastante bien, y nosotros lo que ponemos es la pincelada para que no tengamos ningún tipo de problema. Aunque esto se cierra a última hora, ¿personalidades, autoridades que hayan anticipado su presencia para este fin de semana? Pues eso lo lleva directamente Isabel Gómez y le van confirmando según va pasando los días. Mañana por la mañana es cuando ya empezarán a desplazarse distintas, en este caso, diputados o delegados. Y esperemos con esto que tenga la misma aceptación que el año pasado y siempre nos acompaña, pero que directamente pues será a partir de mañana cuando van a confirmar su asistencia. Y aunque esto ya no está en la mano de nadie, pero ojalá, ¿no?, que el tiempo acompañe para que no desluzca la prueba, aunque habrá seguro muchísimas personas de todas formas, pero está claro, ¿no?, que si acompaña además, pues el número de espectadores se multiplicaría, ¿no? Pues claro, si el tiempo está como hoy, creo que es una ventaja siempre, pero como bien has dicho, no está en nuestra mano, y nosotros ya en las distintas delegaciones en las que uno lleva trabajando, pues el agua nos está haciendo mucho retraso en ciertas actividades, pero bueno, el agua hacía falta, ahora más o menos lo que tiene que llover moderadamente, y toca este fin de semana de agua, pues ha habido muchas subidas con agua y también se ha disfrutado. Esperemos de todas formas que de una tregua, al menos durante la celebración de la prueba, veremos qué ocurre. De todas formas, nosotros hoy queríamos, sobre todo, hacer el enfoque desde el punto de vista turístico en torno a un evento que, como decíamos, desde luego trasciende lo meramente deportivo. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes. Buenos días.